Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las Mañanas. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. Buenos días, Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red de Medios Alternativos en este día miércoles 10 de julio, Radio Semilla más DTL desde el cuarto piso de IMPA, en una mañana muy muy fría en Buenos Aires. Debemos estar alrededor de los menos de 10 grados, si la memoria no me falla, 5 grados para más datos, son las 10 y 5. Sí. Y para que nos pongamos un poquito en contexto, acabo de agarrar con las dos manos el pie del micrófono y tuve que soltarlo porque está congelado el pie, que es metálico. Bueno, es una interrupción medio catastrófica. Estamos aquí en este Enredando y tenemos a compañeritos y compañeritas por afuera, detrás de los vidrios, como siempre, Polaco y el Chino, nuestra brigada internacionalista, extranjera, dándonos el aire. Y bueno, también tenemos a otro par de compañeras, ¿no es cierto, estimada Úrsula? Que nos van a hacer... Carla va a hacer la cobertura. Va a hacer la cobertura a partir después de las 11:30 más o menos. 11:30 va a haber una conferencia de prensa en la CERPAJ. Lo hemos compartido en Semilla. Esto es en Piedra 7:30 en Buenos Aires, sobre la situación de los cuatro compañeros que siguen detenidos después de la represión del 12 de junio contra la ley Bases. Sí. Y a otra compañera que tenemos también afuera del estudio, pero que también va a intervenir a través de la línea telefónica, es la compañera Eva de la Fortaleza, porque va a ir hasta Almirante Brown por una denuncia que han hecho los y las compas de la agrupación mercantil, en la que ella milita fuertemente, la Fortaleza, por denuncias hacia, bueno, el mal uso de los bienes, de los útiles que debe repartir el sindicato con los dineros de los afiliados, y sin embargo algunos dirigentes parece que han tenido actitudes, bueno, de querer apropiarse y entregarlos a su entera... Manejos discrecionales. Palabra exacta. ¿Qué vamos a tener está enredando de más, estimada? Bueno, ya en algunos minutos vamos a hablar un ratito con Guillermo Folguera, que ya prácticamente de la casa, no necesita presentación, sobre toda una serie de cuestiones, no solamente relacionadas con las luchas socioambientales, sino también a partir de, bueno, como ustedes saben, se firmó el pacto de mayo en julio, pero hay una fuerte, entre las tantas cosas que dijo este hombre, hubo un mensaje bastante claro sobre las personas que defienden el medio ambiente y bueno, los bienes comunes. Así que vamos a hablar un poquito de eso también. Si nos da el tiempo, vamos a comentar un poco el tercer encuentro de las comunidades costeras, que hemos retransmitido una partecita en Semilla. Y hablar un de todo un poco, porque bueno, viene muy pesada la mano. Así es, también vamos a compartir con amigas y oyentes a quien estén enredando las mañanas Actividades que se dieron hace pocos días, junio y julio. Julio ha sido bastante movido y nosotros tuvimos este domingo y el lunes hemos hecho unas coberturas que queremos compartir con ustedes. La del domingo. La del domingo fue, bueno, organizada por familiares y sobrevivientes de Cromañón, ahí en el que esperamos sea el Santuario Cromañón en breve. Así que estuvimos participando. Agradecemos la invitación también y que nos hayan dejado cubrir. Bueno, fue una actividad, la verdad es que muy emotiva, fue un momento de encuentro con la gente del barrio, que siempre viene bien. Así que nos van a contar un poquito qué está pasando con la expropiación y qué es lo que falta, digamos, para que eso sea declarado un espacio de la memoria. Y también hablaron en esa oportunidad laburantes de espacios de memoria, bueno, que sabemos que están siendo despedidos y hay un gran desfinanciamiento. Porque bueno, parece que ahora es la era de jugar a los soldaditos y subirse a tanques de guerra. Parece que sí. Y también este lunes, nuestro compañero Curupí, compañero de TL, estuvo cubriendo una jornada que hace campaña el hambre, ¿cómo es? El hambre es la peor violencia, así lo titulan. El hambre es la peor violencia, que estuvieron en Plaza de Mayo, así que vamos a escuchar también las palabras de Pérez Esquivel. Así es. Y algún otro compañero. Sí, también. Sí, que también circuló un petitorio. Y bueno, mencionar que hubo nuevas muertes por frío en Ciudad de Buenos Aires. Sí. Y también mandar, bueno, se dieron una serie de situaciones bastante difíciles vinculadas a las personas que están en situación de calle. Y por un lado, la falta de política del gobierno de la ciudad y una persecución muy clara. Pero bueno, la realidad es que cada vez son más personas que están en esa situación en días muy fríos, ¿no? Sí. Y también vamos a compartir, qué melange está, porque han pasado muchas cosas. Vamos a compartir con ustedes la presentación de un libro sobre el genocidio palestino que se hizo el viernes pasado y estuvimos charlando con uno de los tantos autores, porque es un libro colectiva, con Sergio Zeta. Todo eso vamos a compartir con ustedes. Bueno, entonces ahora podemos ir un separador, un poco de música y volvemos. Si así lo dispone la división internacionalista. Del otro lado del vidrio. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles: el cerebro. Somos, Nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia. Los trabajadores no tengan historia. No tengan doctrina. No tengan héroes ni malos. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde. Las lecciones se olvidan. La historia aparece así como propiedad privada. Cuyos dueños, son los dueños de todas las cosas. Rodolfo Walsh, febrero de 1970. Red Nacional de Medios Alternativos. Povos e costumes, vendo de sua ilha as luzes da cidade. Não há nada que eu tenha que você não possa ter nesse mundo febril. Essas pedras que suportam o espaço. Essas pedras que suportam o espaço. Lembranças, lembranças. Você vai me ouvir daqui a mil anos. Você vai me sentir numa sala vazia. O amanhecer da cidade zumbindo em meus ouvidos. Meus olhos se cansam vendo a multidão. Pedras que suportam os passos. Essas pedras que suportam os passos. Lembranças. Lembranças. Lembranças de lugares, povos e costumes. Vendo de sua ilha as luzes da cidade. Não há nada que eu tenha que você não possa ter nesse mundo febril. Essas pedras que suportam os passos. Essas pedras que suportam os passos. Lembranças. Lembranças. Você vai me ouvir daqui a mil anos. Você vai me sentir numa sala vazia. No amanhecer da cidade zumbindo em meus ouvidos. Meus olhos se cansam vendo a multidão. Essas pedras que suportam os passos. Essas pedras que suportam os passos. Lembranças, lembranças. Volvimos este Enredando las Mañanas, primer bloque, y vamos a hablar un ratito con Guillermo Folguera sobre, bueno, algunas cosas que estuvieron pasando en estos últimos días. Hola Guillermo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien. Acá, surfeando un poquito en este presente complicado. ¡Qué olas, ¿no? ¡Qué tamaño de olas! ¡Qué maremoto! La verdad que esto... Sí, tremendo. Cada vez, si uno piensa que no se puede poner peor, pero sí, ¿eh? Y la sensación, además de retroceso, digo, me quedo con las últimas horas, No estamos hablando de una persona aislada. La sensación que yo creo que más nos preocupa es que hay un conjunto de representantes políticos, de corporaciones que han logrado sostener una situación realmente muy particular en el país y en el mundo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y yo la verdad es que jamás pensé, sinceramente, por ahí peco de ingenua, que iba a escuchar a un presidente citar a Roca, ¿no? En un discurso en cadena nacional. La verdad que esa parte. Y también pensar en esto, ¿no? En esto que dijo vinculado con el Pacto de Mayo, esto de explotar los recursos naturales que Dios nos ha dado, ¿no? Y que los políticos han escuchado mal la demanda de minorías ruidosas y organizaciones ambientalistas financiadas por millonarios extranjeros. Que la necesidad de prosperar que tienen los argentinos es una cita casi textual, ¿no? Sí, y ahí de vuelta, ¿no? Hemos hablado mucho de estos meses y años, previo a la llegada de Milei, muchos de los gobernadores que están, por no decir todos, que están ahí firmando este pacto, y algunos de los que no firmaron, de hecho, aplican de hecho esas políticas, ¿no? Yo creo que ahí es muy importante marcar, y en ese sentido, por ahí no estaría mal insistir lo que significó la reforma constitucional, mal llamada Ley Bases, porque fue una reforma constitucional de una manera absolutamente ilegítima e ilegal, el modo en el cual cambiaron una parte significativa de la Constitución, con lo que yo creo que son tres grandes patas, tres grandes sostenes. Uno tiene que ver, lo volvió a decir Milei ayer, las tres cosas las volvió a decir. Una, la reforma del Estado, mucho más en el marco de lo que se entiende como un Estado neoliberal, un Estado pequeño, eficiente para hacer negocios y con capacidad represiva. Otro es quitar derechos laborales. Y el tercero, que es en particular lo que siempre, por lo menos yo más me detengo, porque tiene que ver con no solo con mi investigación, sino que con mi militancia, todo lo que tiene que ver con los temas socioambientales, que Milei también dedicó varios, acá está pasando una ambulancia, que dedicó varios segundos a recordar eso, ¿no? A que al movimiento socioambiental nos financian millonarios internacionales. Sí, sí, así es. Y bueno, y una vez más también es muy raro lo que está pasando, porque por un lado escuchamos estos dichos del presidente, avalados justamente por las personas que estaban ahí, que firmaron el pacto, pero también hay como una suerte de greenwashing en el discurso de la oposición, que han, digamos, apoyado el extractivismo. Pienso en la entrevista reciente a Cristina Kirchner, pienso en el discurso de Kicillof en San Vicente, y pienso también hasta en las últimas apariciones públicas de la CGT, o de ciertos referentes de la CGT, donde ponen la causa ambiental, digamos, sobre la mesa como una preocupación de esos sectores, cuando en realidad también sabemos que durante sus gestiones han apoyado y siguen apoyando las políticas extractivas, ¿no? Sí, tal cual. Inclusive Alberto vi que salió en las últimas horas a decir que Milei impulsaba el extractivismo, cuando en la gestión de Alberto se dieron dos hitos de esos cualitativos, ¿no? La aprobación del trigo HB4, ni más ni menos, y la aprobación del offshore, que había sido un proyecto de Aranguren, entonces secretario de Energía de Macri, ex CEO de Shell, y Alberto lo anunció, y que además gobernadores que están en una línea diferente a la de Milei, como Axel Kicillof, también defienden, ¿no? Yo creo que lo que me parece que ha quedado, a ver si ustedes están de acuerdo, es muy claro que el extractivismo es núcleo duro de estos proyectos políticos, ¿no? Que en algún momento nos trataban, nos decían que no era momento de discutir estas cosas, que bueno, yo creo que ha quedado muy en evidencia que cuando habla la ex generala Richardson, está pensando en el litio, en el cobre, que cuando se mete Shell está digitando el modo también en el cual se usa el mar, que cuando Chevron se presenta en Vaca Muerta. Bueno, ¿cuánto de esto ha comprendido, ¿no?, en relación a tu buena intervención, ha comprendido el progresismo? A mí, en el caso de los dirigentes, me preocupa menos, porque les veo un grado de cinismo muy alto. A mí me preocupan los militantes, me preocupan las asambleas, y en ese sentido yo tengo la esperanza que entre tanta noticia mala que estamos teniendo, aunque sea nos permita avanzar de una manera más clara para poder enfrentar territorialmente a esto, que es un nivel de desfachatez y de entrega, ¿no? Y que encima un 9 de julio haya sido el día de la dependencia tan explícito, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, y en esa línea y pensando un poco en las asambleas y en las organizaciones, también estuvimos conversando y transmitimos un pedacito de lo que fue el 4, digamos, y el encuentro de las comunidades costeras, que también se vienen organizando hace tiempo. Y bueno, y desde la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras han sacado un comunicado frente a este pozo que estaba seco, que estaba siendo explotado. Entonces me parece que también ahí, como vos decís, hay una oportunidad, pero también hay un desgaste, porque bueno, es difícil estar constantemente a la defensiva y defendiendo y organizándose para esto, ¿no? Para evitar esta política extractiva y esta idea ya muy masticada y digerida por lo menos por la dirigencia, que este territorio va a ser una zona de sacrificio a los proyectos extractivos y que eso lo hacen con represión y con hambre, porque la verdad es que cada vez lo vemos de manera más manifiesta, ¿no? Sí, solo un comentario respecto a lo del pozo de Quinor. Yo personalmente tuve una lectura diferente al de algunas asambleas de la red de comunidades costeras, por un tema simplemente de que, como estoy trabajando hace bastante tiempo en cómo funcionan tanto las petroleras, las mineras, las empresas del agro, pero también los grupos de especulación financiera, yo no tomaría esa información como una buena noticia necesariamente. Haría ahí un cuidado, porque no, eso no significa ni que Quinor se vaya, ni que deje de hacer negocios, ni que, por ejemplo, Shell, que es la empresa que ahora va a empezar con la fase de exploración, la haya suspendido. Me parece que tiene que ver más con una dinámica de grupos financieros y petroleros y el modo en el cual hacen negocios, cuya información no me queda del todo claro que sea traducible en un festejo de nuestro lado. Lo dejo como asterisco, porque me parece que ahí por lo menos yo necesito más información para presentarlo como una buena noticia, en la medida en que siento que hacen negocios también con informaciones de ese orden, pero en todo caso lo dejo nomás como interrogante. Respecto al otro que presentás, es clarísimo las reformas, de hecho vinculado con la ley de bases, el modo en el cual se presentó, el intento por militarizar todo, es claramente parte nodal de la estrategia de Milei. También recordamos que no es algo nuevo, y de hecho, si a mí me preguntan, para mí el RIGI, el régimen de incentivo a las grandes inversiones y todo lo que involucra la militarización, lo escribieron pensando en dos o tres provincias. Me parece que está escrito, lo cual no va a ser aplicable, por supuesto, esperemos que no, pero va a ser aplicable a todo el país, pero para mí lo escribieron pensando en la experiencia de algunas provincias, que fueron Jujuy, el levantamiento de Jujuy, la reforma, el intento de reforma constitucional de Morales, sobre todo los artículos 36 y 50, de sacarle las tierras a las comunidades de Salinas Grandes para dársela a empresas como Olkem, Leiden, etcétera. Para mí también lo escribieron pensando en lo que fue Chubut, el Chubutazo, claro. Y el intento por avanzar en la meseta, que de hecho Patricia Bullrich también había hecho alusión, y que fueron dos provincias donde recibieron represiones muy marcadas, ¿no? Inclusive torturas, balaceras. Y después todo el levantamiento de Mendoza, que también toda la zona de Malargüe y un intento por avanzar. Después, me parece que es muy interesante algo, y por eso también me gustaba la idea de hablar un rato con ustedes, cómo esto opera a todas las escalas, ¿no? Opera a nivel nacional, que son los intentos, y después derrama en las provincias lógicas. Yo no sé si puedo contar brevemente una situación que nos pasó ahora en Concordia, que para mí mostró esto, pero también muestra las semillas de rebeldía. ¿Tengo un minutito para contar esto? Sí, claro, cómo no. Sí. Fuimos junto con Paula Blois a presentar el libro Veneno, que recientemente escribimos, denunciando lo que son los agronegocios. Habíamos estado en varios lugares del país, en Gualeguaychú, Entre Ríos, Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, Famatina, La Rioja, Andalgalá, Catamarca, habíamos estado como en diferentes lugares, y nos invitaron comunidades de Concordia, ¿no? Una de las ciudades grandes de Entre Ríos. Días antes que vayamos junto con Paula a presentar a una escuela pública con maestros que habían confirmado para ir con sus alumnos, la provincia de Entre Ríos, a través del Consejo General de Educación, hace girar una circular prohibiendo la charla. Ajá. Cuando nos mandan la información, como suele pasar en esas cosas, por supuesto que no se meten con el contenido, sino que es lo que hacen, se meten con burocracia que no fue presentada en tiempo y forma, sí, según el inciso, por supuesto, algo que además es algo muy habitual. Digo, las personas que están escuchando, imagínense la cantidad de charlas que en nuestras escuelas se organizan, se presentan. A mí me habían avisado con un mes de antelación, digo, no, claramente había otro problema de fondo. Inclusive lo que nos cuentan en la, ahora de que se realice todo, es que los maestros y maestras que habían confirmado su presencia recibieron llamados de parte de supervisores provinciales, sí, amenazándolos y amenazándolas de que iban a ser sumariados si se presentaban en la charla. La charla finalmente se hizo porque por suerte apareció otra escuela impresionante, una escuela pública que se llama Jorge Luis Borges, que además la supervisora y la rectora de la escuela dijeron que iban a responsabilizarse y que iban a enfrentar algo que claramente tenía que ver con la censura. Hubo casi 200 personas, hubo maestros y maestras que se hicieron presentes y la charla finalmente se hizo. ¿Por qué menciono todo esto? Porque muestra de alguna manera algo que ya está en marcha en el país y que yo creo que ahí, más allá de anuncios de Milei, más allá de bravuconada de Patricia Bullrich en torno a la represión, más allá, yo creo que necesitamos una agenda propia. Yo creo que urge la situación de, además de tratar de frenar y de alarmar y de hacer circular otra información distinta a la que nos están ofreciendo, necesitamos una agenda propia que tenga también en el núcleo duro la pregunta por el extractivismo. Y en este sentido creo que tenemos una responsabilidad política clave que la vamos a tener que hacer, digo, más temprano o más tarde, urge a la hora de repensar el país. Perdón la extensión de la respuesta, me parecía importante para articular con este momento, ¿no?, de radial. En absoluto, estimado, nos encanta lo que nos contaste, porque siempre andamos buscando así desesperadamente las buenas noticias y lo que nos decís vos está en esa perspectiva, ¿no? Además, nos lo presentás como una metodología. Está bien todas las denuncias, pero nosotros tenemos que tener una agenda propia, porque además existe y ustedes la encontraron ahí, digamos, salvando esa situación represiva desde las alturas. Había otra alternativa para poder ir a presentar lo que ustedes querían. Así que, bueno, nos encantó. Lo que te quería preguntar era, dada esta situación que nos has pintado, este avance, esta necesidad del capitalismo de manifestarse de una forma extractivista brutal para su subsistencia, la pregunta es si ustedes, como activísimos militantes de esta situación, tienen contacto también con otros movimientos más allá de las fronteras con Argentina, porque uno piensa lo que pasó en Bolivia, piensa la situación minera y de extractivismo en Chile, etcétera, etcétera. ¿Hay relación con los movimientos de otros lugares? Mira, por un lado, la primera respuesta que diría es sí, pero, por ejemplo, ahora del 5 al 7 se va a hacer la cumbre del agua, se va a hacer en Salinas Grandes. Vamos a estar ahí acompañando a las comunidades, muy directamente vinculado con el despojo, uno de los epicentros, ¿no?, del despojo de nuestro país, que es Jujuy, Salta y Catamarca, con la extracción de litio. Y, por ejemplo, hablaba con compañeras locales y me decían que estaban tratando de garantizar presencia de las comunidades chilenas y bolivianas, porque cuando uno ve efectivamente la realidad, por ejemplo, de la depredación de la Puna, es una realidad común, con algunas particularidades de Chile y Bolivia respecto a Argentina, pero con un proyecto común. cuando uno ve y va a otro tipo de minería, por ejemplo del cobre, también de alguna manera hay un intento por hilvanar, lo mismo algunas reuniones regionales en torno al agro. Con el offshore intentamos lo mismo, alianzas con Uruguay. Ahora, el pero viene porque tu intervención es clave y para mí efectivamente tenemos que profundizar. Tenemos que profundizar, por un lado, porque cualquier alianza nos fortalece, eso está claro. Tenemos que profundizar porque, por lo menos desde mi percepción, las alianzas hoy en día son débiles y muy voluntaristas, muy particularmente de alguna organización o de alguna persona que las motorice. Pero yo creo que además tenemos que motorizarla porque los proyectos son regionales. O sea, cuanto más yo por lo menos camino, yo arranqué con estos temas en el 2002, cuanto más estudio, que ahora estoy por largar una serie de artículos sobre el tema del litio, tengo más claro que los proyectos son comunes y las líneas divisorias que tenemos en nuestra cabeza entre estados, nación, entre provincias, entre municipios, son mucho más líneas hacia nuestro lado que hacia las de ellos. Ellos logran después efectivamente que los proyectos se monten, que se, salvo que, por supuesto, salten las comunidades. En este sentido, yo creo que los levantamientos provinciales que ha habido en Argentina, los últimos tres que fueron impactantes, ya los mencioné, Jujuy, Chubut y Mendoza, marcan un límite, pero efectivamente yo creo que va a haber que también trabajar mucho más claro con lo que está pasando entre comunidades que pertenecen a estados diferentes. Sí, yo, te escuchábamos y pensando en por un lado en la anécdota de la escuela y por este otro en otro comentario que estás haciendo, pensaba también, y por ahí de manera un poco más ambiciosa, que hay una cuestión de ir más allá, ¿no? Porque cuando seguimos pensando en los recursos naturales como recursos, cuando seguimos pensando que extraer litio o petróleo o lo que es, o fumigar no nos va a enfermar, seguimos como en este divorcio y este distanciamiento con lo que nos rodea, ¿no? Y me parece que por ahí también hay un desafío que es del campo de la salud, pero hay un desafío que también es del campo de la educación. Nos seguimos mirando divorciados de toda la vida que nos rodea y me parece que ahí también tenemos un problema que es a largo plazo y es mucho más profundo. Totalmente, totalmente. Y ahí de vuelta se ve lo de la agenda que hablábamos antes, porque ayer Milei dedicó, ¿no?, un ítem entero en este pacto de mayo firmado en julio, una parte importante a una educación para el mercado. En paralelo, con una degradación educativa, porque además no solo tiene que ver con que necesitamos más educación, sino también hacer un buen diagnóstico, y realmente hay un contexto muy grave de degradación educativa. La pregunta efectivamente que yo haría, bueno, ¿y entonces qué educación necesitamos? Y esa disociación, esa separación que vos planteás, es uno de los grandes obstáculos, es un enorme obstáculo, porque de hecho tenemos que generar ciudadanos y ciudadanas que logren comprender cómo es que de golpe aparece algo en su plato, entender qué significa una crisis hídrica, comprender directamente que no hay salud colectiva si no se vincula con la salud ambiental y que no hay salud individual si no hay salud colectiva. Claro, para todo eso lo que tenemos que hacer es, sin lugar a duda, presentar nuestra propia visión de vida, que acá también, ¿no? No está mal detenernos en algo que suele ser confundido, porque acá se presenta, bueno, la dicotomía es producir o cuidar. La verdad es que lo que Argentina hoy se encuentra en una situación de prácticamente de 60% de personas bajo la línea de la pobreza, justamente porque motorizó estas políticas. O sea, no es porque pareciera en el discurso de ayer que como no las motorizó tenemos un 60% de pobre. No, está clarísimo. Si yo tomo todo lo que significó la minería de oro, plata, cobre, litio, los agronegocios que toman 60% del país, las plantaciones forestales, la pesca industrial, el offshore, el fracking, estoy explicando una parte importantísima de lo que significa el despojo a las comunidades, las sequías históricas, las inundaciones, la concentración en propiedad y uso de la tierra. Bueno, claro, ahí el rol de la escuela es clave, y de vuelta, va a sonar a derrota, pero es todo lo contrario, asumir que llegamos hasta esta situación por algo. Entonces va a haber que arremangarse y va a haber que elaborar muy claramente proyectos propios con enclave regional, para repensar nuevas personas, nuevos ciudadanos, todos los que tenemos hijos, hijas o personas jóvenes a cargo, sabemos lo que significan las etapas tempranas de la vida, el vínculo, así que acuerdo que la educación tiene que ser, sin lugar a duda, otro de los ejes fundamentales. Y por último, nos queda como una última pata, y dentro de la educación superior y la universidad, ¿no? La ciencia y la tecnología, que bueno, también se enfrentan a esta situación, ¿no? O por lo menos un sector. Un problema enorme. Y nos queda poco tiempo y es un problema enorme, y ustedes saben que es el problema que yo. Es el problema que más camino, y es claro, porque es el que más camino. Justo mañana tengo una charla en la Universidad de Moreno, y ahora en los últimos viajes que he hecho, en Bahía Blanca, en San Juan, San Luis, en Catamarca y La Rioja, estuve en todos los casos en universidades nacionales. Pero entonces lo podemos dejar. Ese tema lo podemos dejar por una próxima, pero termina de contarnos e invitarnos a lo que están haciendo. No, claro, porque parte de la discusión es qué universidades tenemos. Claro. Y qué universidades. Y ahí, de vuelta, o sea, la doctrina Lino Barañao, le voy a poner ese nombre para que se entienda claramente, que fue una doctrina de configurar la ciencia y la tecnología al servicio del mercado y no de las necesidades sociales y ambientales. Lino Barañao, que fue aplaudido y presentado como un proyecto, entre comillas, propio, y que compañeros y compañeras, nosotros lo conocíamos. Lino Barañao trabajaba en mi facultad y era conocido por haber hecho lobby para las multinacionales. Y el hecho de que Lino Barañao haya sido puesto en ese cargo, y que hoy de hecho tenga reuniones, porque nos consta, con los que son funcionarios hoy actualmente de Milei, digo, habla tan mal de lo que creímos que era, habla tan necesario de que repensemos, y que repensemos realmente cuándo creímos que hacer patentes para las empresas implicaba un bien colectivo. ¿Cuándo asesorar a que el CEMPAT asesore al UAR, o que la Universidad Nacional de Córdoba asesore a Porta, o que la Facultad de Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires asesore a Shell? ¿Cuándo, que por decir tres ejemplos y casos que conozco de primera mano, ¿no?, cuándo creímos que era algo para beneficio colectivo, que era algo para beneficio de las comunidades, que era algo para beneficio de la naturaleza? La verdad que realmente yo creo que Pagni acertó, ¿no?, esta persona que tiene un lugar clave en uno de los medios más retrógrados de nuestro país, de la nación, acertó cuando dijo: Milei viene a hacer una revolución. Y realmente lo creo, que a la revolución que está proponiendo Milei, y que ha hecho una reforma constitucional de entrega vergonzosa, le tenemos que entregar nuestra propia revolución. Realmente creo que los parches que nos ofrecieron estos años, y la idea ingenua, tremendamente ingenua, de pensar que le podíamos sacar un porcentaje a Chevron y un poquito a Bioceres, y mirá si Shell, bueno, yo creo que eso ha quedado develado, ha quedado muy a carne viva, y creo que a eso tenemos que sembrar mundos nuevos. No lo estoy diciendo como panfleto, lo estoy diciendo como algo que realmente urge más que nunca hacer en estos días en nuestro país. Buenísimo, y nos quedamos con eso. Bueno, Guillermo, un placer, como siempre, hablar con vos, y te agradecemos un montón estos minutos, y la próxima hablamos de universidad. Dale. Nos detenemos ahí. Bueno, un abrazo enorme, gracias como siempre, que tengan una hermosa mañana. Igualmente. Un abrazo. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Qué feo se ven los cuadrados queriendo imponer su patrón, en nombre de lo inmaculado y de una sagrada razón. Sofismas le llaman algunos, paquetes decimos acá, y yo que no creo en ninguno, les veo botar el sofá. Silencio porque llega el lobo y te devora. El enemigo acecha todo y a toda hora. Y mientras se imagina majos en la conciencia, la realidad es un relajo. Lo prohibido seduce sin tener que usar antifaz. No quiero el abrazo con horma, ni el beso como obligación. No quiero que vicios y dogmas dispongan en mi corazón. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Volvemos

está en el marco de lo que es la CONADI, ¿no? Porque, bueno, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que es la CONADI, desde su origen, ¿no? Allá por el 1992, fue creciendo un montón, ¿no? Fue sumando equipos, fue sumando el abordaje de distintos temas. Por ejemplo, hoy en día también abarca el programa de identidad biológica por fuera del terrorismo de Estado, ¿no? Su competencia es amplia. Claro. Ahora bien, la unidad de investigaciones, que está en el ojo de la tormenta ahora, es la unidad de investigaciones en el marco del terrorismo de Estado, ¿no? Por apropiaciones de niños y niñas que fueron secuestrados o bien con sus padres o con algún referente digamos, con su madre embarazada, ¿no? Y nacieron en el cautiverio de sus madres. Concretamente, esa es la competencia de nuestra unidad de investigaciones, que fue creada un poco después que la CONADI en sí, fue creada en el 2004 por un decreto que justamente es el que tomamos conocimiento de manera reciente, que hay un proyecto de derogación. Ese proyecto de derogación sale de nuestro propio ministerio, porque la CONADI a su vez depende del Ministerio de Justicia de la Nación, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ¿no?, de la Nación. Y del propio ministerio salió la iniciativa de derogar este decreto y ahora está en presidencia de la Nación, digamos, está, como quien diría, la firma del presidente. Y bueno, se sumamos una preocupación más, que es el nombramiento de Sturzenegger como esta, con este superministerio que viene, justamente lo dice la propia palabra, siniestra, digamos, perversa, ponerle ese nombre a un ministerio, pero es el Ministerio de la Desregulación. Parece un chiste de Capusotto, pero es el nombre que le pusieron, ¿no? Claro. Y, bueno, va en la misma línea, porque si uno lee los fundamentos por los cuales fue creado este nuevo ministerio, en parte dice que vienen a eliminar áreas superfluas, que se superponen con otras, que no son útiles, ¿no? Entonces, en esa misma línea viene el proyecto de derogación de nuestra unidad. ¿Y esto por qué? Pues nuestra unidad es como, en algún sentido me animaría a decir, como el corazón de la CONADI, que junto con Abuelas de Plaza de Mayo, desde hace 20 años, vienen las dos organizaciones, a las cuales muy posteriormente se le suma la unidad fiscal, que es una unidad fiscal que se creó también especializada en el tema, a pedido de abuelas, ¿no?, como para auxiliar a la justicia, porque las causas, cuando llegaban a la justicia, demoraban mucho. Pero bueno, codo a codo con Abuelas de Plaza de Mayo, desde el 2004, venimos realizando investigaciones que realiza cualquier persona, sobre posibles casos, ¿no?, sobre posibles nietos y nietas de las abuelas. Y nosotros nos dedicamos a hacer, como decía el otro día un compañero de ustedes, de otro medio, un trabajo detectivesco para tratar de, bueno, separar la paja del trigo, ¿no?, porque puede ser que algunas denuncias no conduzcan a nada. Nuestro trabajo es justamente encontrar esas denuncias jugosas que pueden tener indicios de un caso de apropiación, y bueno, cuando llegamos a esa instancia, nosotras y nosotros las enviamos a la justicia. Esa es nuestra tarea y eso es lo que concretamente se quieren llevar puesto, ¿no? También, por supuesto, desfinanciando a las ONGs como Abuelas de Plaza de Mayo y otras, ¿no?, que también históricamente tienen una parte de su financiamiento que es estatal. Esto en todas las ONG sucede, obviamente, y también el batacazo viene por ahí, es decir, como en los 90 también Abuelas tuvo que empezar a salir a más o menos a pasar la gorra, ¿no? Así que bueno, perdón que me extendí un poco en la respuesta, pero bueno, quería contarles por dónde viene el batacazo, ¿no? Claro, vos decías que en los 90 pasar la galera, para no decir gorra, pero también hubo un preámbulo en el gobierno de Macri, en riesgo que Abuelas quede desfinanciada también o sin apoyo del Estado. Recuerdo que se hizo una campaña y empezaron a hacer festivales para poder bancar un poquito los recursos necesarios para sostener la organización. Y bueno, como en muchos distintos órdenes, Macri parecía ser muy malo y al final parece ser un preámbulo de algo peor, ¿no? Que es lo que está sucediendo ahora en tantas áreas, en tantas temáticas. Ustedes, como integrantes de esta unidad, como trabajadoras y trabajadores del Estado, ¿qué lectura están haciendo de esto? Que, bueno, yo mencionaba a modo de hipótesis, ¿no? Este doble efecto de, con la excusa de que no hay que gastar tanto o que hay que tener un equilibrio fiscal, aprovecho y me cargo todo lo que a mí no me gusta, ¿no? Justamente, con la impronta que tiene este gobierno, antiderechos, digamos, de todo tipo, pero sobre todo los derechos humanos y con el vínculo con generaciones militares, digamos, desde la dictadura hacia acá, es un combo perfecto para el gobierno, ¿no? Poder desmantelar todo esto. Tal cual. Es como vos lo decís, es una excusa. Y te digo por qué. Mira, en principio CONADI, por ejemplo, es un organismo que no maneja plata, ¿sí? O sea, nosotros no tenemos ingreso de plata, egreso de plata, o sea, no somos un organismo que cuesta, ¿no? Por supuesto, lo único son los sueldos de los trabajadores. Pero para decirte un número, y quizás te vas a quedar sorprendido porque por el trabajo que hacemos, nosotros, por ejemplo, hoy tenemos 7.000 denuncias que estamos trabajando, investigando, y somos, en la Unidad Especial de Investigaciones, somos 10 personas y acaban de echar en total de CONADI, en la última fueron 3, de la Unidad Especial una compañera, o sea, somos 10 personas, vos imaginate cuánto le puede salir al Estado realmente 10 sueldos del Estado que son absolutamente magros, ¿no? Nosotros no somos, digamos, no tenemos sueldos bancarios, ni sueldos de una entidad financiera, ¿no? Son sueldos muy magros, no es el sueldo mínimo, ¿no? Pero son sueldos austeros, y somos 10 personas. Entonces te imaginarás que, por darte un ejemplo, 10, ¿no? Porque esto está pasando en un montón de áreas. Claro. Es un ejemplo, un indicio más de por qué es evidente que es una excusa. Porque después, en total, por ejemplo, en la Secretaría de Derechos Humanos, la semana pasada hubo aproximadamente 80 despidos. Y de esos 80 despidos fueron muy direccionados, porque hubo gente de CONADI, los sitios de memoria los han desguazado, realmente en algunos sitios directamente con la gente que quedó en pie, no pueden seguir realizando las tareas en absoluto, ni las más mínimas. Hay gente del Archivo Nacional de la Memoria, hay gente del Centro Cultural Haroldo Conti, y la Secretaría es más grande de eso, ¿no? Por supuesto, ningún despido se justifica, son dos lecturas. Por un lado, la de la persona como trabajadora, ninguna persona se merece ser despedida si cumple con sus tareas, ¿no? Sí. Ahora bien, por otro lado, si haces una lectura a nivel políticas públicas, bueno, claramente son direccionados los despidos también, y estas cosas como lo que te cuento de nuestra área, bien destinadas, bien dirigidas a desarmar áreas con las que ellos ideológicamente no coinciden y quieren destruir, y uso palabras de ellos, ¿no? Destruir, no es que, bueno, vamos a modificar esta política por esta otra, porque no está siendo eficiente, vamos a ver cómo podemos, o sea, nosotros estamos abiertos a posibles modificaciones, no es que, digo, si viene un director de un gobierno que cambió el gobierno, viene un director, se sienta con nosotros y dice, bueno, a ver, ¿qué es lo que no funciona? Estamos totalmente abiertos, ¿no? Pero esto es otra cosa, esto es la destrucción lisa y llana. Tal cual, o sea, a la AFI podemos criticarla, si maneja bien o mal la inteligencia, pero por ese hecho, por ese caso, no se cierra la AFI, ¿no? Está clarísimo, tampoco se desfinancia. Exactamente, vos lo dijiste. Las varas de hecho, son tuvimos distintas. No sé si ustedes vieron de la semana pasada o la anterior, creo que fue, que el vocero del gobierno, Adorni, dijo literalmente que cuando un periodista le preguntó sobre el posible cierre de CONADI, que además toda la CONADI está en amenaza por la ley bases, ¿no? Puede ser disuelta toda la CONADI. le pregunta y Adorni le contesta que ellos vienen a, que bueno, no se sabía qué iba a pasar con la CONADI, y que ellos vienen por la memoria completa, ¿no? Que a buscar la verdad, toda la verdad, ¿no? Y realmente nosotros desde la unidad nos preguntamos cuál es la verdad completa de robar bebés, ¿no? Es decir, ¿cuál sería la otra parte de la verdad? Realmente desconocemos. Impresionante. Sí, otra de las cosas que te queríamos preguntar para que les oyentes que no conocen todo el laburo que se hace en los espacios de la memoria, que es muchísimo, ¿cómo nos relatarías, qué sé yo, o un día de laburo o lo que se fue haciendo a lo largo del tiempo en los diferentes espacios de la memoria, que son muchísimos en el territorio, digamos? Mira, los sitios de memoria que, por ejemplo, por mencionarte solo los que están acá en Buenos Aires, que los menciono porque son las compañeras que yo conozco más directamente, ¿no? Para no hablarte de los de las provincias que quizás no los conozco tanto. Que está el llamado Atlético, ¿no? Uh-huh. Ahí abajo de la autopista. Por supuesto, la Exesma, que todos lo conocen, ahí en el barrio de Núñez, donde también funciona una parte de la Secretaría de Derechos Humanos, el Archivo Nacional de la Memoria, el Centro Cultural Álvaro de Conde, bueno, diferentes organismos. Ahí hay una parte que es el sitio de memoria del Exesma. Luego está el Olimpo, luego está el Banco, digamos, hay diferentes sitios de memoria como te decía, que son los que te puedo mencionar porque son los que conozco, ¿no? Pero más o menos todos replican las mismas tareas. Una tarea muy importante es la de conservación, empecemos por ahí, ¿no? Por ejemplo, el del Club Atlético, que es el que está bajo la autopista, fue muy difícil reconstruirlo porque estaba bajo de escombros. Claro. Entonces ahí trabajan muchísimos arqueólogos, por ejemplo, y antropólogos, antropólogas, ¿no? Que lo que hacen es reconstruir cómo fue en aquellos años la estructura del centro clandestino, ¿no? Y eso es un trabajo de hormiga porque es, digamos, el trabajo. Yo obviamente no tengo esa profesión, pero por lo que las compañeras relatan, justamente es un trabajo muy específico, muy muy difícil y prolongado en el tiempo, ¿no? El trabajo de conservación y reconstrucción. Luego tienen una pata muy grande que es abierta a la comunidad, que es la pata educativa, ¿no? Ahí hay compañeros y compañeras que son educadores y que se encargan de hacer las visitas guiadas, tanto nacionales como extranjeros. Hay visitas diarias, depende del centro, ¿no? Algunos son más chiquitos, por ahí no son diarias, otras son más grandes y tienen más demanda, pero bueno, digamos, se encargan de toda esa parte. Luego también se dan talleres, también se dan cursos y talleres a colegios, a universidades, en todo lo que tiene que ver con las políticas de memoria, específicamente del centro clandestino que sea, pero también de lo que es un sitio de memoria y lo que significaron y cómo funcionaban en la dictadura en general, ¿no? Estas son como las patas más grandes que tienen. Y luego también tiene una parte de investigación que en algunos centros últimamente no la estaban pudiendo hacer justamente por falta de personal. Mirá lo que te cuento, ¿no? Claro. Porque hace muchísimos años que no entra nadie, ya no hay nuevos ingresos a la Secretaría de Derechos Humanos, por lo menos ya hace como 10 años que no hay casi personal ingresante. Y se ha reducido en el gobierno de Macri en algunos casos, y en algunos sitios la cuarta pata es la investigación histórica, ¿no? La producción de informes y demás, que en algunos sitios no lo estaban llegando a cubrir. Pero más o menos esas son las áreas de trabajo de cada sitio de memoria. Igual recordar a la audiencia que todo este conjunto de organizaciones, sean gubernamentales o no gubernamentales, oficinas, son las que pudieron lograr el hallazgo de la identidad de un montón de personas apropiadas, ¿no? Que estaban transitando una vida X totalmente ajena de sus orígenes, ¿no? Eso es importantísimo saberlo, ¿no? La apropiación de menores en cautiverio que hubo ya... Mira, sí. Son más de 300 todavía, ¿eh? Claro, por eso lo vital o lo importante de la continuidad de todos esos trabajos en conjunto que se fueron dando a abuelas con... oficinas como esta, como la que vos integrás, ¿no? Sin ello, no se podría ahora conocer todos estos casos, ¿no? De gente que ya es grande, es adulta. Cito algo personal, en ese video yo me pareció ver un nombre conocido y una cara conocida y finalmente me enteré que era un compañero de la escuela secundaria, que en ese momento no lo decía, y hoy por hoy él es militante de derechos humanos, es psicólogo y está en esta campaña, ¿no? Su hermano sigue desaparecido. Así que, digo, qué importante es todas esas tareas, ¿no? La investigación que vos decías como a modo de detective, a modo de antropólogo, a modo de detective privado para poder hallar a un montón de personas que todavía no saben... sus orígenes, ¿no? Sí, tal cual. Como vos lo decías, son más de 300 personas todavía que seguimos buscando. Y el gobierno nos quiere decir, bueno, que eso lo haga la justicia. Eso es una falacia, porque la función de la justicia es otra. Nosotros lo que hacemos es garantizar la identidad. Y pasamos a la justicia solo en los casos que sospechamos que hay un delito, ¿no? Como un posible caso de apropiación. Ahí sí le corresponde a la justicia. Es su función, ¿no? Su función constitucional. Nosotros somos un organismo que depende, un administrativo, ¿no? Que depende del Poder Ejecutivo. Y lo que hacemos justamente es investigar para garantizar el derecho a la identidad de las personas. Y tenemos, como te decía, que separar la paja del trigo, porque nosotros, con conjunto, por supuesto, con Abuela de Plaza de Mayo, el caudal de denuncias es enorme, ¿eh? Es realmente enorme. Si nosotros le tiramos de repente todo eso a la justicia, es imposible que realmente se pueda llegar a establecer encontrar a un posible nieto o nieta, ¿entendés? O sea, es importante que también se sepa que nuestra labor es esa, ¿no? La investigación para poder llegar a establecer la identidad de las personas. Y comentanos cómo se están organizando para resistir esto, si a nivel gremial también están organizadas. Y cómo sigue esta lucha, ¿no? O sea, yo no sé cómo se enteraron de este proyecto, si era público o se filtró de algún modo, pero lamentablemente todas las reparticiones públicas se van enterando de a poco, bueno, se va a venir acá el ajuste, se vienen los despidos, se vienen más despidos, quieren desmantelar esto. Entonces, no sé, comentarnos un poquito de cómo se están organizando. Mira, nosotros nos enteramos, te contesto primero eso, sí, de manera informal, por así decirlo. No es que nadie nos vino a notificar, ¿no? Te imaginarás. Claro. Pero a través de los sistemas de información que tiene la administración pública de gestión documental, ¿no? A partir de ahí nos enteramos accediendo a nuestro sistema de gestión documental. No es que hicimos ningún hackeo ni nada raro, claro, sino que accediendo al sistema de gestión documental nos tomamos conocimiento de este proyecto de decreto. Y también porque coincidió con nuestra directora, era hace una semana Claudia Carlotto, ¿no? Que está al frente de la CONADI hace muchos años. Y bueno, a ella no, digamos, la discontinuaron, no le renovaron su cargo directivo. Con lo cual, también eso coincidió, ¿no? Eran dos datos muy fuertes. Claro. Y bueno, ¿cuál es nuestro plan? Por supuesto, nosotros estamos en pie de lucha en distintos frentes, político, gremial y también jurídico. Gremialmente, nosotros, la mayoría, estamos nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado y con nuestro gremio estamos realizando acciones absolutamente todos los días de distinto tipo. Asambleas, ruidazos, cortes, y a su vez, por supuesto, nuestros delegados por la vía, digamos, política gremial, tratando de lograr reuniones con las autoridades para poder en una mesa de trabajo hablar de las reincorporaciones y la continuidad de la política pública, ¿no? Y después, bueno, de campañas de visibilización, los medios que nos hacen un espacio como ustedes, que nos permiten contar qué es lo que está pasando, los videos que ustedes también los por medio de audio compartieron. Y bueno, después también tenemos otras estrategias de tipo jurídico. Es, digamos, por todos lados lo que estamos... El otro día hicimos un acto en Plaza de Mayo que lo convocó abuelas sí, de Plaza de Mayo para acompañar la ronda de madres. Y también, digamos, tratar el tema de la continuidad de la política. Hay actos en Congreso, en la legislatura, con algunos legisladores que nos hacen un espacio también para poder contar la problemática. Bueno, como verás, estamos tratando de ir por todos los frentes que podemos, tanto por las reincorporaciones como por la continuidad de la política. Bien. Creo que nunca imaginamos que la crueldad fuese parte de la propaganda de un gobierno. Lamentablemente todo está tergiversado y tal vez todavía no terminamos de acomodarnos y de entender cómo se maneja, ¿no? Está todo al revés. Creo que un llamado del pueblo es que esto no se pierda, que esto no es importantísimo, que todo ese trabajo no se pierda. Así que necesitamos que se haga un backup urgente de esto, porque no sabemos cuánto van a querer hacer desaparecer, ¿no? Y acá la intervención de la compañera. Sí, Úrsula. Te estábamos escuchando atentamente y pensando en esto que decís vos de todo el laburo que se hace ahí, de la cantidad de material. Es, digamos, muy difícil no hacer un paralelismo, el ataque directo a las políticas de memoria, a los espacios de memoria, a toda la recopilación de material que sirva para todo esto que nos estabas contando, y esta política que se viene recrudeciendo de la criminalización de la protesta social, de una represión cada vez mayor, digamos, es como por varios flancos, ¿no? Por un lado, intentar hacernos olvidar que es imposible, pero además el desfinanciamiento, además del lado del desfinanciamiento de las políticas de memoria, va por otro lado una fuerte criminalización de la protesta y la construcción de ciertos enemigos internos, ¿no? Absolutamente, además que una cosa va unida a la otra, ¿no? No hay manera, digamos, dos cosas. Obviamente una parte del pueblo no nos podemos olvidar que legitima esto, espero que sea cada vez menor. Pero eso que decía tu compañero de la crueldad es algo que lamentablemente está circulando dentro del sentido común compartido, ¿no? Y eso quizás es lo más complejo y lo más triste. Pero bueno, hay otra parte de la sociedad también, por suerte, que resiste, que tiene memoria, que no va a dejar, que no vamos a dejar que nos pasen por encima de esta manera, ¿no? Que retrocedamos en tantas políticas por las cuales hasta éramos admirados, ¿no? Por otros países, como justamente la de memoria, verdad y justicia. Entonces todo esto va de la mano con la represión de la protesta social, porque no hay manera de que vos puedas imponer esto sin represión, claramente, porque por más que tengas una enorme cantidad de población que por diferentes motivos, que sería para otra conversación, ¿no?, legítima, tenés un enorme caudal que no. Entonces, ¿qué haces con esa gente? Y obviamente la reprimís, ¿no? Desde su lógica es eso. O sea, las dos cosas van de la mano. Bueno, clarísimo todo, compañera. Mucha fuerza en esta lucha, en todas las luchas. Es momento nuevamente de resistir. Así que desde acá, desde el Enredando las Mañanas, de la Red de Medios Alternativos, le mandamos un fuerte abrazo a toda la compañería de ahí y obviamente acá siempre los micrófonos abiertos para cualquier cuestión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por el espacio. La verdad que para nosotros y nosotras es importante contar, saber que no estamos solos primero y bueno, contar con estos espacios para dar a conocer lo que está pasando, ¿no? Así que muchas gracias, que tengan un lindo día. Muchas gracias igualmente, un abrazo. No soy de aquí. si prefiero cambiar el curso del agua que veo pasar. No soy de aquí, pues prefiero volar, fundirme en el cielo y allí descansar. Volvimos, estamos aquí en este Enredando las Mañanas de día miércoles 10 de julio. Tenemos ahora en nuestra columna de gremiales a la compañera Eva de la Fortaleza de Evas, ¿es así? Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí bien? Perfecto. Perfectamente, estimada. Cuéntanos, ya habíamos prometido al inicio de este Enredando las Mañanas que íbamos a tener tu voz desde la asociación La Fortaleza, por la denuncia que han hecho. ¿Por qué no nos pones un poquito en antecedente esta situación que está ocurriendo en tu gremio, comercio? Bueno, en esta oportunidad se trata de, si bien ese es la FAICIS, ese gremio de comercio, no es Capital Federal, pero sí es SECAP. SECAP es el Sindicato de Empleados de Comercio de Almirante Brown. ¿Y de qué se trata esto? Se trata de los beneficios sociales. Si bien a mí lo que primero me gustaría es tratar de qué trata la ley sobre el beneficio social. El beneficio social son todas aquellas aquellos beneficios que se otorga, que no son remunerativos, no son dineradas, no son acumulables, no son sustituibles en dinero o por cualquier especie, y tiene como objeto mejorar la calidad de vida. Bueno, en esta definición que nos encontramos con algo que tienen todas las delegaciones de la FAECIS, que es la llamada vuelta al cole. Consiste en las vacaciones de invierno, donde se otorgan estos útiles escolares para niños y adolescentes entre los 3 años y los 17 años. Y ustedes van a decir, bueno, pero esto es un beneficio que está buenísimo y hay que salir a defenderlo, pero no tiene que ser una extorsión para el trabajador. No, yo por ser dirigente sindical tengo que decirte, bueno, si vos me votás a mí, yo te voy a dar este beneficio. Que lo cual está mal, porque estamos hablando del intercambio de una divisa por un beneficio para un beneficio electoral. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Perfectamente, Eva. Perfecto. Bueno, no, porque es difícil explicarlo, porque estamos tan acostumbrados de que nos den algo a cambio, y lo que no sabemos es que esto está mal. Y esto ha pasado en diferentes oportunidades. Incluso Servini de Cubría ha prohibido en su momento, no sé si recuerdan a Sica, el ministro de Trabajo, ha prohibido a Sica dar beneficios a adolescentes a cambio de votos. Sí. ¿Recuerdan esto en el gobierno de Macri? Es algo muy común, pero la gente no sabe que esto es ilegal y que está mal. Bueno, esto el año pasado, en septiembre del año pasado, nos encontramos con que parte de miembros de la comisión directiva del CECAP, entre ellos Oscar Pacheco, entregaba estos beneficios sociales a personas que no tenían niños y los otorgaba a cambio de votos. Y si vos te ponías muy difícil, te daba 2 o 3 vouchers más. Bueno, esto nosotros lo denunciamos, cayó en, espera que lo quiero decir bien, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 1, Secretaría 105, la causa es 45252-2023, y los ilícitos, porque está muy bien, está muy bueno de que la justicia le preste atención a esto, porque esto es ilegal. Y no puede ser que nosotros estemos jugando, y digo nosotros porque hablo de dirigencias sindicales que tienen que hacerse responsables sobre los actos que generan, no puede ser que hoy la dirigencia sindical esté jugando en si me doy un beneficio social o una ayuda a cambio de votos a un trabajador que lo necesita. Sí, que además es parte de su propio dinero, ¿no? Porque los sindicatos, claro, digamos, se mantienen con los aportes de los afiliados, de todos. Y lo importante es que los ilícitos son averiguación de ilícito, defraudación por administración fraudulenta, artículo 173, inciso 7, hurto y el artículo 162. Lo que tiene esto de interesante es que el sindicato va a tener que justificar el por qué otorgaron esos beneficios sociales a estas personas que no tenían hijos. ¿Y por qué amenazaron a trabajadores para que no hicieran la denuncia? También nos encontramos con, nosotros tomamos conocimiento hace un mes atrás de las citaciones, y las personas que son testigos de la causa, cuando la empresa Carrefour tomó conocimiento de esto, lo que hizo fue suspenderlos durante 10 días. Perdón, a ver, Eva. Repetinos, la empresa entonces castigó a quienes habían hecho la denuncia de estos malos hábitos de su propio sindicato. Es decir, la empresa se mete dentro de la pelea de los socios del sindicato. Sí, mira, yo ahí quiero hacer dos premisas, porque se habla mucho de lo que es la interna sindical. Y acá esto no es una interna sindical, acá estamos hablando de la utilización de un beneficio social para un fin electoral fraudulento. Y con respecto a los trabajadores, que no son solamente los trabajadores que han denunciado, sino aquellos que fueron testigos y que fueron privados de este beneficio social, fueron suspendidos 10 días por la empresa Carrefour. Y esto es a forma de castigo. Lo que yo planteaba hoy al fiscal es esto de hay que tomar acciones contra la empresa, porque esto es un cubrimiento. Sí. No puede ser que los testigos sean perseguidos una vez que llega la notificación de que tienen que testificar. Justamente. Alguien dio la orden de que fueran suspendidos. Efectivamente. Vos estuviste, Eva, en alguna presentación judicial en el día de hoy, ¿no? Sí, estuve en el juzgado, en el correccional número 1, ratificando la denuncia, y la verdad que me dio mucho placer hacerlo. Ayer muchos compañeros me decían, pero esto de testificar, pero la realidad nuestra es que nosotros tenemos que ponerle un freno a esto y hablar de la responsabilidad social gremial. No puede ser que estemos jugando con los útiles de niños que han aportado y de que son afiliados activos. ¿Y cuántos útiles son los que no se dan? ¿O a cuántos trabajadores les han quitado el beneficio porque sabían que no los iban a votar? Es terrible lo que nos contaste, estás contando, Eva. Vos recién nos decía, nosotros hicimos la denuncia. Cuando vos decís nosotros, ¿a quién te referís? Me refiero a la ONG que represento, a la Fortaleza Eva, y también me refiero a los delegados que en ese momento se encontraban activos. Perfecto, perfecto. Pero, ¿sabes, Pili, que yo hoy a la mañana, porque esto de la interna sindical hay que aclararlo, ¿viste? Yo entiendo que las internas sindicales nunca se dirimen en un juzgado. Esto es mentira. Cuando hay internas sindicales, lo primero que hay es golpes, mafia y un par de armas. Ahora, esto no es una interna sindical. Esto es algo que la comunidad tiene que denunciar. Porque acá hay niños que están privados de sus derechos cuando los padres realizan aportes de cuotas sindicales a estas organizaciones. Entonces tenemos que salir a hablar de que esto está mal. Y las internas sindicales no se resuelven ni violando a trabajadoras ni quitándole los útiles a los niños. Esto no es una interna sindical. ¿Acaso se utiliza un beneficio social que debería haber sido gratuito porque los trabajadores aportan a beneficio de un régimen electoral? Efectivamente. Y recuérdanos, Eva, esto que ustedes han denunciado, ¿en qué lugar geográfico se ubica? Esto fue en la zona de Almirante Brown. Almirante Brown, sí. Los denunciantes son de Carrefour 702. Que es un Carrefour de allí. Y, sí, es un Carrefour. Y esto que vos nos estás contando, este lugar específico, ¿ustedes tienen idea de que ocurra también en otros lugares? Sí, ocurre en todas las FAICIS, en todas las delegaciones de las FAICIS. Incluso yo recién le relataba, hicieron un torneo de fútbol muy cercano a la sucursal y esta persona, que es Marcos Acuña, que es una de las denunciadas, se acercó con su vehículo y con todos los útiles en el baúl del auto. Los beneficios sociales se entregan en el sindicato y son personales. Solamente vas vos a buscarlos con tu DNI o con tu, ¿cómo se llama? Constancia de afiliación, tu recibo de sueldo y retirás el útil, los útiles. Nadie te tiene que dar esto en un lugar que no es tu lugar de trabajo. Y se otorga en el sindicato de empleados de comercio de Almirante Brown o de cada una de las delegaciones. Claro, claro. Sí, y aparte, cuando le decían, no, mira, yo no te voy a votar, le decían, no, entonces para vos útiles no hay. Claro, generalmente la persona que te avisa que podés ir a retirar los útiles es tu delegado de base, pero tenés que ir al local gremial. Claro, tiene una constancia, no sé cómo serán otros gremios, pero nosotros en comercio el delegado tiene que tener un papel que lo habilite a buscarlo en nombre de ese afiliado. Claro, claro. Esto fue en un campeonato de fútbol, en donde luego de que les dijeron que no les iban a dar los útiles escolares, le sacaron, incluso no los dejaron jugar a la pelota, a ese extremo. Y estamos hablando de un vehículo particular de una persona que no era delegado, con más de 30 útiles en el baúl y a viva voz no te lo doy, porque esto lo hizo, estamos hablando de un representante sindical, ¿eh? Esto lo hizo, eran aproximadamente 15 hombres que estaban dispuestos a jugar a la pelota. Pero el beneficio no te lo doy si vos no me votás. Claro, no, un desastre. Y además también, insistiendo en esto que vos decís, en que es un derecho y demás, es una ayuda para el afiliado y para la afiliada contar con los útiles escolares, que son carísimos. Exacto, son carísimos. Y también eso de a cuántos compañeros les pasa, porque si esto se hace en un... vayamos a la naturalización, ¿no? Sí. Un partido de fútbol, un auto lleno de útiles, en un lugar que no es el sindicato, donde ellos no habían dado el consentimiento para que retiren los útiles, y con la amenaza, bueno, si vos no me votás, el útil no lo tenés. Claro. Y estos personajes que están haciendo estos ilícitos, Eva, ¿de qué lugar geográfico del sindicato son? No, son comisión directiva. Ah, son bueno. Comisión directiva. Son comisión directiva. No es que podemos decir, bueno, no conocemos la ley. No, la ley se conoce. Esto es comisión directiva. Es atroz. Y está penado con 6 años de prisión. No, está penado con 6 años de prisión. Dime, y ¿el sindicato está al tanto de esta situación que están haciendo algunos de sus miembros? Mirá, ellos lo que dicen es que no se pueden expedir sobre el tema, ¿viste? Pero tampoco se pueden expedir porque en realidad nosotros queremos aportar pruebas, ¿no? Entonces, todos los afiliados a los sindicatos tienen derecho a ver memoria, balance, estatuto. Entonces, en pos de esto, también se les mandó telegrama solicitando, esto es el colmo, ¿no? Mandaron un telegrama pidiendo el estatuto o memoria y balance. Entonces, se mandaron telegramas solicitando memoria y balance 2022, 23, y ahora que tendrían que estar presentando 2024, y no le otorgan la memoria y balance a los afiliados, que es un derecho. La memoria y balance es un derecho, y está por estatuto, y también otra cosa, está regulada por el decreto 467/88, que es lo que regula las actividades de las asociaciones sindicales. ¿Qué? ¿Cuánto trabajo hay, Eva, eh? ¿Cuánto trabajo hay? Porque vos nos estabas comentando un ilícito, la verdad que lamentable, porque se trata de los útiles para los chicos, y a partir de eso, bueno, tirando de la madeja, bueno, también vemos que se hacen los sonsos cuando se pide balance, ¿no? Pero estamos hablando, escúchame, a mí me ha pasado, voy a hablar de la delegación de capital, ¿eh? A mí me ha pasado que pedí memoria de balance, entonces me dan memoria de balance, después de varios intercambios telegráficos me dan memoria de balance, y me encuentro que por cada afiliado en capital, solamente en capital, teníamos 6 pares de anteojos que el sindicato nos donaba. Por cada uno de los afiliados teníamos 6 pares de anteojos. ¿Qué significa esto? Que hay una defraudación. Claro que sí. Bueno, podés tener 6 pares de anteojos. En todo caso, díganme a mí dónde están mis anteojos. Uno para cada, casi para cada día de la semana, Eva. Eso es nivel, ¿eh? No, el comercio es lo más. Pero realmente es grave, no es una tontada. También nos ha pasado de que tenemos empresas a las cuales le pagamos plantas, y estamos hablando de plantas de 150.000 pesos. Estás hablando de plantitas de... Claro, nosotros como sindicato le compramos plantas a una empresa ficticia que resulta ser de uno de los miembros de la comisión directiva de OCCAP, y cada planta la pagamos entre 150.000 y 250.000 pesos. Y serán plantas con flores. ¿Pero qué serán? ¿Orquídeas del Tíbet? No sé, de algún lugar así. Mira, yo trabajo para ISI, donde nosotros tenemos la parte de jardinería. No existe ninguna planta que salga a 150 mil pesos. Vos visitás alguna de las delegaciones de OCECAP y te encontrás que no hay ningún adorno con flores ni con plantas. Entonces, hay algo que evidencia que están haciendo una defraudación tanto a la obra social como al sindicato. Porque ahora, vos sabés que yo esto lo explicaba con compañeros, ¿no? Les explicaba lo que iba a pasar y lo que íbamos a hacer. Entonces, los compañeros lo toman muy natural, pero, sí, pero a mí también me pasó de que me ofrecieron útiles o vacaciones o turismo a cambio de votarlo. Esto está mal. Porque no solamente son los útiles escolares, hay un montón de beneficios. Exacto. ¿Cómo hay que pelear contra la naturalización de todas estas irregularidades, ¿no, Eva? Porque tantas veces te escuchamos a vos decir que los gremios hay que defenderlos, hay que pelear contra los dirigentes que están atornillados allí y todo este tipo de cosas y esta naturalización realmente ayuda al desprestigio del gremio, ¿no? Porque se confunde todo hoy. Mirá, vos sabés que yo siempre dije, hace un ratito estaba escribiendo un artículo, ¿no? Yo siempre dije que lo mejor que nos puede pasar a los trabajadores es defender a otro trabajador. Yo amo el sindicalismo, me parece que es la herramienta base de todo. Mi vida sindical comenzó a los 13 años. Y ayer escuchaba el discurso de Macri en el pacto, y él en un momento dice, es hora de aceptar lo mejor para un trabajador es un empresario. Sí. No sé si eso lo escucharon. Sí, y a mí Me pasaron mil cosas por la cabeza cuando lo escuché, que me parecieron atroces. Pero no un poquito, me parecieron atroces. Esto de despedir sin enfrentar un litigio infernal. Solamente el 2% de los trabajadores lleva a juicio un reclamo que puede ganar. Ningún trabajador, esto del litigio infernal y de ¿cómo le dicen? La industria. De los juicios laborales, esto es mentira. Completamente. Es mentira. Completamente. Además, es mentira. Hay que poner en contexto que casi la mitad de los laburantes están en negro. Entonces, esa es la fuente del litigio. Estás en negro. Estás en forma irregular. Mirá, Pido dos minutitos para comentar esto que está pasando con Jesús Jiménez, trabajador de Sencosud, ¿no? Nosotros notamos desde la fundación de que desde que asumió el gobierno milenista, todo lo que sea juicios laborales, reincorporaciones, artículo 66, cambio de horario de trabajo, X, ejemplo, causas de violencia de género, nada sale, todo viene para atrás. Claro. Y notamos que las explicaciones que nos dan en los fallos judiciales, no hay explicaciones, te dicen no aceptamos la medida cautelar, rechazamos la medida cautelar, o lo primero que te dicen es una justificación que no tiene sustento jurídico. No, lo que están planteando no tiene un sustento jurídico. Entonces nos pasa con Jesús Jiménez, que fue reincorporado en primera instancia, y la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo dictamina para atrás, dice que no puede ser reincorporado. Pero es extraordinario lo que está sucediendo, porque es un fallo que va a dar mucho para hablar, porque a él lo despiden. Lo reincorpora la justicia del trabajo. En eso que es reincorporado, va a elecciones gremiales, gana las elecciones, o sea que tiene tutela gremial activa, gana las elecciones, y luego de que gana las elecciones, al mes y medio, la Cámara sale atrás y Sencosud me dice que no puede volver a ingresar a trabajar hasta el fallo del juicio de fondo, ¿no? Porque lo que se está resolviendo es la medida cautelar. Y este fallo va a dar mucho para hablar. ¿Pero por qué va a dar mucho para hablar? Porque siempre la discusión es del activismo sindical, si tiene tutela sindical o no, si participaba en alguna agrupación, si militaba o defendía a trabajadores. Y la otra parte que se cuestiona es los delegados gremiales. Jesús es delegado gremial. Entonces, nos encontramos con una justicia que no esté escuchando ni haciendo obedecer la ley 23.551 ni el decreto 467. Es delegado gremial. Es delegado gremial. Yo hablaba con uno de los secretarios de la Cámara y dice, es delegado gremial, acá no está en discusión si participaba o no activamente en alguna agrupación. No, de ninguna manera. Es delegado gremial, fue elegido por sus compañeros. De cuatro listas, tres listas eran burocráticas, de cuatro listas él sacó el 54% de los votos. No queda duda que es la mayor representación. Bueno, se ve que la casta judicial recibió de regalo alguna de estas plantitas caritas de Armando. Es que ese es mirá, yo no sé, pues yo creo mucho en la justicia, ¿viste? Es la primera vez que nos pasa como organización que está tirándose todo para atrás, ¿viste? Es la primera vez. Y uno de los jueces, que es el juez Stortini, es un juez que siempre ha estado a favor de los trabajadores y que le ha dado, incluso es un juez que da charla en Serpac, para que vos te des una idea. Es un buen juez camarista, no es un mal juez. Entonces, cuando fuimos a hablar, yo le dije esto, no puedo decir que es un mal juez, porque el tipo ha fallado siempre a favor de la clase trabajadora. Lo que no podemos dejar de ver es que el gobierno de Milei está haciendo un frente único para destruir completamente lo que él llama los juicios laborales. Así es, mucho trabajo, Eva, por delante tiene todo el activismo gremial y los laburantes en general, ¿no? Estimada, nos quedan 5 minutos para terminar este programa y te cuento que también queremos, a propósito dijiste Serpac, en este momento está ocurriendo una conferencia de prensa por los presos de la pelea contra la ley base, que todavía hay 4 compañeros adelante, así que queremos sacar antes de irnos, bueno, algo de las voces de allí. Eso para decirte, estimada, tenemos que seguir charlando esta cantidad inmensa de trabajo que tiene todo el mundo laboral y vos en particular, estimada Eva. Es muy triste, pero entonces los dejo para que escuchen lo que está pasando en Serpac, que es importantísimo. Bueno, y prontamente entonces vamos a seguir con esta charla, Eva. No, esto da mucho para hablar, así sí. Que un abrazo a todos. Abrazo, Eva. Abrazo, Evita. Antes de ir a lo de Serpac, queríamos invitar a las radioescuchas que están en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires o en las cercanías para este sábado 13 de julio a las 10 horas en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Esto es Santiago del Estero 1029, aula 201 SG, a la actualización sobre corresponsalías populares en un nuevo contexto represivo de la red de medios alternativos. Así que circulamos la invitación, va a estar buenísimo, vamos a estar desde Semilla ahí, esperamos que nuestros compas de DTL también. 13 de julio, a partir de las 10 horas, Facultad de Ciencias Sociales, Aula 201 SG, Santiago del Estero 1029, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Habiendo dicho eso, ya estamos casi pisando los últimos minutos de este Enredando de miércoles, sí, ¿verdad? A ver si podemos por lo menos compartir algo de la conferencia de prensa y del Serpac. La ley de reiterancia, como ya hay en otros distritos, por eso creo que es necesario mientras tanto avisamos que nuestros compas de la retaguardia están retransmitiendo para quienes se quieran enganchar desde ahí, desde su YouTube. Y bueno, y seguramente tengamos más novedades a lo largo de la semana de la conferencia de prensa que está teniendo lugar en la Serpac y que promete ser bastante extensa también, ¿sí? Así que bueno, con eso nos vamos despidiendo de este Enredando de día miércoles 10 de julio, 8 grados en Ciudad de Buenos Aires. Y mañana les comentamos que desde Radio Activa está. Bueno, les aumentamos el volumen a la conferencia de prensa. Sí, mañana desde Radio Activa, un saludo a nuestros compas de la red de medios alternativos. Esperamos encontrarnos con algunos el sábado. Bueno, en este momento, se está desarrollando. Empezó un poco tarde, por eso que no pudimos tenerlo. cada uno de nuestros derechos, por la libertad de los detenidos y por el cierre de estas causas completamente truchas. Ahora nos va a dedicar la palabra Juan Marino. Bueno, compañeras, compañeros, soy Juan Marino, diputado nacional. Vengo en representación del bloque de diputadas y diputados nacionales de Unión por la Patria a transmitir nuestra solidaridad con esta conferencia de prensa, con el reclamo de la libertad de quienes hoy siguen detenidos, con el reclamo del sobreseimiento de todos y el cierre de la causa. La causa es muy importante en el sentido de que ha dejado en claro que era mentira la acusación del gobierno, que hablaba de la existencia de grupos terroristas que habrían intentado llevar adelante un golpe de Estado. Eso es absolutamente falso y del detalle de la propia causa así se desprende. Me parece muy importante también en ese sentido el testimonio de las compañeras y los compañeros que estuvieron detenidos y que narran cómo quienes sufrieron actos ilegales, delitos, actos antirreglamentarios, fueron ellos, en manos de las fuerzas de seguridad. Nuestro compromiso en difundir ese testimonio para que se haga público y para que quede claro que quienes cometieron delitos ese día y los días posteriores fueron las fuerzas de seguridad bajo la instrucción, bajo la dirección del Gobierno Nacional, de Javier Milei, y particularmente de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la misma ministra que acusó a los diputados nacionales que salimos a la calle a escuchar y acompañar a un pueblo que se estaba movilizando, también de incurrir en un delito por el sencillo hecho de salir a la calle y acompañar esa movilización. Bueno, en ese contexto fue que fueron agredidos con este gas químico que están utilizando también diputados nacionales, y por eso le hemos hecho una denuncia penal a Patricia Bullrich desde el bloque de Unión por la Patria por esa agresión direccionada directamente cometida por la Prefectura Naval. Bueno, en conclusión, nuestra solidaridad con el reclamo, nuestra solidaridad y acompañamiento a la actividad que están convocando para el viernes para darle mayor difusión y continuar con esta campaña por la libertad de los detenidos y el cierre de esta causa. Bueno, ahí alcanzamos a escuchar muy poquito, pero era importante que compartiéramos que esa conferencia está llevándose a cabo y el viernes va a haber en Plaza de Mayo una actividad importante, un festival por la libertad de los presos y presas. Lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate.